Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. El título de este programa es Gibraltar y las Malvinas. Este es el programa número 37 de Cuestiones Internacionales. Se grabó el 16 de enero de 2021. Se puede escuchar los martes a las 12, los miércoles a las 16 horas y los domingos entre las 13 horas y las 14 horas. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria de Leonardo López. Y los programas se encuentran en el sitio web archive.org, buscando cuestiones internacionales. Para comenzar, se dice que Winston Churchill habría dicho que deberíamos nunca dejar que una buena crisis se desperdicie. Brexit ha sido una crisis para el Reino Unido. Y en algunos aspectos, la crisis no se ha desperdiciado. La mayor parte de la atención de los medios de comunicación internacionales se ha centrado en los acuerdos para el futuro comercio de bienes y servicios entre el Reino Unido y la Unión Europea. Las complejidades de la situación futura de Gibraltar recibieron poca cobertura en los medios de comunicación mundiales. Gran Bretaña controla Gibraltar y España ha reclamado durante siglos la soberanía sobre la península. Pero Brexit ha cambiado significativamente la situación de Gibraltar. Y esos cambios pueden tener una importancia a largo plazo para otros territorios que el Reino Unido controla. Estos incluyen las Malvinas y el grupo de islas de Georgia del Sur y la isla Sandwich. En este programa, el término las Malvinas se utiliza para incluir todas esas islas. Horas antes de que finalizara el período de transición del Brexit, el 31 de diciembre del año pasado, 2020, España anunció que había llegado a un acuerdo preliminar con el Reino Unido. Coincidentemente, el día anterior, Argentina había enviado una carta al secretario general de las Naciones Unidas. La carta pedía negociaciones bilaterales para poner fin a la usurpación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué acuerdo se acaba de firmar entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar? ¿Qué significa esto para el estatus internacional y la soberanía de Gibraltar? ¿Y por qué el acuerdo sobre Gibraltar podría ser relevante para las Malvinas? Entonces, la primera pregunta: ¿qué ha sucedido recientemente entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar? Como hemos dicho, la soberanía de Gibraltar es disputada entre Gran Bretaña y España. Sin embargo, ahora los dos países han acordado en principio que Gibraltar formará parte de la zona europea de Schengen. Además, seguirá estando sujeto a otras normas de la Unión Europea. Eso mantendría la libre circulación entre Gibraltar y España, a pesar del Brexit. Los funcionarios de la Unión Europea podrán realizar controles de inmigración en el puerto marítimo y en el aeropuerto de Gibraltar. En 4 años, la Policía de Fronteras española podría incluso, tal vez, reemplazar a los funcionarios de la Unión Europea dentro de Gibraltar. Gibraltar seguirá siendo uno de los 14 territorios británicos de ultramar. Esos territorios tienen diferentes grados de autonomía bajo el control de la Gran Bretaña y bajo la misma jefe de Estado, la Reina del Reino Unido. En general, los territorios son responsables de la mayoría de los asuntos internos, y el Reino Unido es responsable del resto. El acuerdo garantizará que los controles y reglamentos fronterizos no separan el territorio del resto de Europa. Y como oiremos más tarde, los detalles de este acuerdo preliminar son importantes. Significan una reducción del control que Gran Bretaña tiene sobre Gibraltar. Antes de profundizar en estas implicaciones, veamos la situación y la historia de Gibraltar. ¿Qué es y dónde está Gibraltar? Gibraltar es un pequeño trozo de tierra, esencialmente una gran roca, en el extremo sur de la península ibérica. El territorio está conectado a España y está rodeado por el mar en los otros 3 lados. Gibraltar tiene unos 7 kilómetros cuadrados de superficie. Eso es aproximadamente un tercio de la superficie del pueblo de Punta del Indio, y es similar al tamaño de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Pero el territorio está densamente poblado con unos 34.000 residentes. Además, cada día, miles de españoles cruzan a Gibraltar para trabajar. Está muy estratégicamente ubicado, dominando la única entrada al mar Mediterráneo desde el Océano Atlántico. El estrecho de Gibraltar, entre Gibraltar y Marruecos, en el norte de África, tiene solo 22 kilómetros de ancho. ¿Por qué es importante Gibraltar? La ubicación siempre ha tenido una obvia importancia militar y naval. Esto incluyó la histórica victoria de la Marina Real Británica sobre las marinas española y francesa. Esto fue en 1805, en la batalla de Trafalgar, en la costa suroeste de España. Esa victoria le dio a Gran Bretaña superioridad naval global durante un siglo, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y en 1869, la apertura del Canal de Suez en Egipto aumentó la importancia de Gibraltar. Ahora, la ruta marítima más corta desde el norte de Europa hasta Asia y el este de África y al Medio Oriente pasa por el estrecho de Gibraltar. Se estima que actualmente Alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial pasa por el estrecho. Gibraltar también fue una base militar y naval estratégica durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lo que respecta al Océano Atlántico. Desde entonces, sigue teniendo importancia militar tanto para Gran Bretaña como para la OTAN. Actualmente sirve como base para los submarinos nucleares británicos. Tienen acceso directo al Océano Atlántico, al Mar Mediterráneo y a través del Canal de Suez, como hemos dicho, al Oriente Medio, África Oriental y Asia. Y esa presencia militar de los militares británicos en Gibraltar la convirtió en un objetivo del ejército republicano irlandés, el IRA. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar ese trágico caso. No tiene que ver exactamente con el tema, pero es importante. El objetivo del IRA era atacar el primer batallón del Regimiento Real Anglicano. Se iba a colocar una bomba durante una ceremonia semanal de cambio de guardia. Esto debía ocurrir frente a la residencia del gobernador el 8 de marzo de 1988. Una de las razones para haber elegido Gibraltar fue supuestamente el hecho de que, al igual que Irlanda del Norte, su soberanía estaba en disputa con el Reino Unido. La inteligencia británica, la agencia MI5, había descubierto el plan. Ellos y la policía española siguieron al equipo de tres personas. Los nombres de los tres eran Daniel McCann, Mairead Farrell y Sean Savage. Los tres fueron asesinados a tiros en una calle de Gibraltar. Los tres estaban desarmados. Los testigos y las pruebas forenses sugieren que no se resistieron y que intentaron rendirse. Algunos de los disparos fueron en la espalda, y todavía el grupo no había logrado colocar ninguna bomba en Gibraltar. El Tribunal de Justicia Europeo determinó que los tres habían sido asesinados ilegalmente. Recomiendo a los oyentes que busquen el documental titulado Muerte en la Roca o Death on the Rock de la televisión Thames, es decir, Thames Television. Se emitió el 28 de abril de 1988. La encontrarán en YouTube y en otros sitios. Y volviendo al tema principal del programa. ¿Cuál es la historia de Gibraltar? Gibraltar ha sido objeto de una intensa disputa entre España y Gran Bretaña durante siglos. En 1704, durante la Guerra de Sucesión Española, Gibraltar fue capturado por una flota naval británica y holandesa. En 1713, el Tratado de Utrecht cedió el control de Gibraltar a Gran Bretaña. España ha tratado continuamente de reclamar el territorio. En la década de 1950, el general Franco renovó el reclamo de España por la soberanía sobre Gibraltar. Él restringió el movimiento entre Gibraltar y España. Cuando el pueblo de Gibraltar votó abrumadoramente a favor de permanecer bajo control británico en el referéndum sobre la soberanía de Gibraltar en 1967, España cerró completamente la frontera con Gibraltar. La frontera con España se reabrió parcialmente en 1982 y se reabrió totalmente en 1985, antes de la adhesión de España a la Comunidad Europea. A principios del decenio de 2000, el Reino Unido y España estaban negociando un posible acuerdo que les permitiría compartir la soberanía sobre Gibraltar. En 2002, el gobierno de Gibraltar organizó otro referéndum sobre ese plan, pero el 99% de la población de Gibraltar lo rechazó. Y en 2006 se inició un proceso de negociaciones tripartitas entre España, Gibraltar y el Reino Unido. Con ello se puso fin a algunas restricciones. También se resolvieron algunas diferencias en temas específicos relacionados con, por ejemplo, el transporte aéreo, los procedimientos aduaneros, las telecomunicaciones, las jubilaciones y el intercambio cultural. Cabe recordar que en el referéndum sobre el Brexit, al igual que en Escocia y en Irlanda del Norte, la mayoría de los votantes de Gibraltar votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. En Gibraltar, casi el 96% de los votantes votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Cuando el Reino Unido se unió a la Unión Europea en 1973, Gibraltar había sido una colonia de la corona. Fue reclasificado como territorio británico de ultramar en 2002. Este es el mismo estatus que el Reino Unido aplica a las Malvinas. Pero como se verá más adelante, las condiciones específicas del estatuto son algo diferentes entre los dos territorios. Actualmente, el territorio de Gibraltar es autónomo en todos los aspectos, excepto en lo que respecta a la defensa y la política exterior, que son gestionadas por Londres. Y los habitantes de Gibraltar tienen la ciudadanía británica. Los menos de 4.000 habitantes de las Malvinas también tienen la ciudadanía británica. La economía de Gibraltar se basa principalmente en el turismo, los juegos de azar por Internet, los servicios financieros y el reabastecimiento de combustible para los buques marítimos. Ahora tomamos una pausa musical. Y después de la música, continuaremos con las cuestiones sobre Gibraltar. Veremos los detalles de las negociaciones del Brexit y lo que implican para Gibraltar y lo que podrían implicar para las Malvinas. Escucharemos música de Irlanda. Thank you. Después de esa música, seguiremos examinando los recientes acontecimientos relativos a la soberanía de Gibraltar. ¿Cuál es el acuerdo Brexit entre España y el Reino Unido? Es importante destacar que el acuerdo entre España y el Reino Unido es solo preliminar. Ahora deben negociar un tratado formal entre los dos países. Aunque las condiciones importantes han sido acordadas, como dice el dicho, el diablo estará en los detalles. Entonces, ¿por qué se apresuraron a hacer un acuerdo preliminar solo horas antes de que termine el 2020? La respuesta es que el periodo de transición de la membresía del Reino Unido y Gibraltar en la Unión Europea expiró a la medianoche del 31 de diciembre pasado. El resultado del plebiscito de Brexit de 2016 dio lugar a la posibilidad de que se creara una frontera dura entre Gibraltar y el resto de Europa. Una frontera dura es aquella en la que se imponen controles estrictos. Gibraltar ha sido un territorio miembro de la Unión Europea desde la adhesión del Reino Unido en 1972, y Brexit ha puesto fin a la pertenencia de Gibraltar a la Unión Europea. Por cierto, se trata exactamente del mismo problema que ha enfrentado el Reino Unido en Irlanda, al que haremos referencia al final de este programa. El pueblo de Gibraltar votó principalmente para permanecer, como hemos dicho, en la Unión Europea. Y eso fue porque la economía del territorio necesita una frontera abierta con España. Por ejemplo, más de 11.000, tal vez 15.000 trabajadores y 200 camiones entran y salen de Gibraltar desde España cada día. Además, los servicios como el turismo y los servicios financieros dependen de las estrechas relaciones con España y con la Unión Europea. Sin embargo, parece que la libre circulación continuará gracias al acuerdo preliminar ahora firmado entre España y el Reino Unido. Gibraltar se está sometiéndose, como hemos dicho, a las normas del espacio Schengen. Los controles de inmigración en la frontera entre Gibraltar y España terminarán. Pero esos controles, y esto es importante, se harán ahora para los pasajeros que lleguen y salgan del puerto marítimo y el aeropuerto de Gibraltar. Y lo que es de crucial importancia, los controles serán realizados por la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, llamada Frontex, en combinación con funcionarios locales de Gibraltar. El puerto marítimo y el aeropuerto de Gibraltar se convertirán en fronteras externas del espacio Schengen. En otras palabras, habrá un control compartido de las fronteras de Gibraltar, incluida la presencia de funcionarios de la Policía Fronteriza Europea dentro de Gibraltar. España es miembro del espacio Schengen. Y lo que es de más importancia aún, España actuará como garante del nuevo acuerdo. La supervisión de estos controles de Frontex de la Unión Europea será ejercida por España. Es la supervisión. Y es posible que después de los 4 años de la fase de implementación, la Guardia Civil Española tal vez asumirá la tarea. Este es un avance inesperado y trascendental para el reclamo de España sobre Gibraltar. El Reino Unido nunca ha sido miembro de la zona Schengen. La zona de libre tránsito de personas de Schengen incluye 22 países de la Unión Europea y otros 4, Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Han abolido oficialmente todos los controles fronterizos de pasaporte y de cualquier otro tipo en sus fronteras mutuas. La zona funciona en su mayor parte como una jurisdicción única a efectos de los viajes internacionales. Tiene una política común en materia de visas. El área lleva el nombre del Acuerdo de Schengen de 1985, que se firmó en Schengen, Luxemburgo. También el acuerdo significaría que algunas de las reglas económicas y de comercio de la Unión Europea seguirán aplicándose a Gibraltar. Estas normas se refieren a ámbitos como el mercado laboral y el medio ambiente. Sin embargo, aunque el acuerdo cubre la libre circulación, no aborda la disputa de soberanía entre España y el Reino Unido. Gran Bretaña ha llamado al acuerdo un marco político para un tratado que quiere firmar por separado con la Unión Europea en relación con Gibraltar. Entonces, ¿cuál podría ser el significado para las Malvinas? Como hemos dicho, Gibraltar y las Malvinas son considerados por los británicos como territorios británicos de ultramar. Sin embargo, la relación exacta de Gibraltar con el Reino Unido es diferente a la de las Malvinas en varios aspectos. Por ejemplo, Gibraltar es el único territorio británico de ultramar que ha sido miembro de la Unión Europea por derecho propio. El pueblo de Gibraltar podía votar en las elecciones europeas como parte de la circunscripción sudoccidental de Inglaterra. También hay diferencias en cuanto a la forma en que se ejerce el dominio británico sobre Gibraltar, en comparación con las Malvinas. Sin embargo, ambos territorios son estratégicamente importantes. Las Malvinas también tienen importancia estratégica como base militar y naval, como Gibraltar. Y lo que es más importante, las Malvinas son estratégicas en relación con la disputa sobre la presencia de Gran Bretaña en la Antártida. Y mientras que los posibles yacimientos de petróleo y de gas aún no hayan sido explotados, los combustibles fósiles pueden eventualmente ser importantes en las Malvinas. Claramente, el Acuerdo de Gibraltar es relevante para la disputa sobre las Malvinas. En primer lugar, Brexit ha debilitado tanto al Reino Unido como a la Unión Europea. Ambas entidades han perdido poder económico y diplomático a nivel mundial. El Reino Unido había sido la segunda economía más grande de la Unión, después de Alemania. Y para Gran Bretaña, ser miembro de la Unión Europea le dio mayor relevancia económica en el mundo. La economía total de la Unión Europea, con Gran Bretaña antes del Brexit, estaba en un nivel similar o mayor que las de China y de los Estados Unidos. Pero debido a que la Unión no es un solo país, no puede ser llamada la mayor economía nacional y no se puede comparar realmente con los demás. Los Estados Unidos siguen siendo la más grande y China es el número 2. En segundo lugar, y esta es la conclusión más importante cuando estamos hablando de las Malvinas, desde el final de la Primera Guerra Mundial hace un siglo, Gran Bretaña se ha visto obligada a ceder gradualmente el control sobre sus colonias y territorios. Gran Bretaña ha estado perdiendo el poder de controlar sus territorios de ultramar. Hong Kong y Gibraltar son los ejemplos más recientes. Y a 13.000 kilómetros de distancia, el control de las Malvinas es mucho más difícil que el control sobre Gibraltar, que es una base mucho más cerca. El fin del imperio es evidente. Con Brexit, el Reino Unido se enfrenta literalmente a una posible desintegración. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha prometido un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. Y en este momento, las encuestas indican una cómoda mayoría a favor de la independencia. Y por separado, Brexit ha obligado al Reino Unido a dejar a Irlanda del Norte dentro de ciertas normas y reglamentos de la Unión Europea. Se acaba de crear una especie de frontera comercial entre la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda. Eso acerca un poco más a una eventual Irlanda unida. En tercer lugar, Gibraltar ha demostrado que la presión internacional de terceros países obligó al Reino Unido a llegar a un acuerdo sobre lo que era una cuestión secundaria, a saber, la soberanía de un territorio de ultramar. Los intereses comerciales y económicos que no están directamente relacionados con Gibraltar fueron de crucial importancia en determinar la nueva situación de Gibraltar. Gibraltar fue, si se quiere, un daño colateral para el Reino Unido en la gran crisis del Brexit. Y por último, el acuerdo sobre Gibraltar demuestra que existen muchas permutaciones y combinaciones para encontrar soluciones a esas controversias territoriales. Gibraltar establece un precedente. Hay que recordar que antes de la Guerra de las Malvinas en 1982, se habían estado llevando a cabo negociaciones secretas entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido. En 1980, el gobierno del Reino Unido había considerado una forma de soberanía conjunta con la Argentina. Esas negociaciones secretas fueron reveladas en 2005, en el libro titulado La Historia Oficial de las Malvinas, o, por supuesto, en inglés, Los Falklands, de Sir Lawrence Freedman, profesor de estudios de guerra en el King's College, University of London. Por todas esas razones, el acuerdo preliminar sobre Gibraltar es muy pertinente para las Malvinas. Demuestra que cuando menos se espera, las negociaciones en conflictos diplomáticos pueden avanzar repentinamente. De hecho, Brexit nos ha demostrado, como dijo Churchill, uno nunca debe dejar que una buena crisis se desperdicie. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado este programa y a los otros a lo largo del año pasado. Recuerden que pueden sugerir temas si tienen alguna pregunta o interés en especial. Y recuerden también que pueden escuchar al programa cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas y los domingos entre las 13 horas y las 14 horas. Otra vez ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y otra vez les invito a escuchar más música de Irlanda.